Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. ¡Cuán firme cimiento! La palabra de Dios. Amigo oyente, es un agrado estar una vez más con usted para continuar esta excursión que nos hemos propuesto llevar a cabo por el libro de los Salmos en el Antiguo Testamento. Hoy nos corresponde iniciar nuestro estudio en el Salmo 2. Así es que alístese para este estudio abriendo su Biblia en el Salmo 2. Y consideramos de mucho valor el poder pasar algún tiempo con estos primeros dos salmos, ya que ellos son, por así decirlo, la introducción a este libro, y como ya hemos dicho, ellos tienen una conexión que los mantiene unidos. No están sin relación y los salmos están en general arreglados en cierto orden definido. Creemos que esa es una de las cosas que más se nota en este libro. Tienen un orden sistemático, no han sido colocados en un orden sin sentido. En el primer salmo tenemos en realidad al hombre perfecto, al hombre feliz. Lo consideramos un salmo mesiánico, aunque no es citado como tal en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando llegamos al Salmo 2, vemos que este es verdaderamente un salmo mesiánico. Así es citado en el Nuevo Testamento. Es citado en unos 7 lugares diferentes en el Nuevo Testamento, y uno puede encontrar citas de este salmo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, también en el capítulo 13 del mismo libro de los Hechos, allá en la Epístola a los Hebreos, capítulo 1, y referencias al Salmo en el libro de Apocalipsis, capítulos 2, 12 y 19. Esas son 7 referencias bien definidas en el Nuevo Testamento a este Salmo 2. Así es que lo podemos llamar en verdad un Salmo mesiánico. Es uno de los 16 Salmos que son verdaderamente mesiánicos. Pero como ya hemos indicado anteriormente, creemos que todos los salmos hablan de él. Este libro de Salmos es en realidad un himnario y todo es acerca de Cristo. Así es que en el Salmo 1 tenemos al hombre perfecto, al hombre feliz. Pero en el Salmo 2 tenemos al hombre en rebelión. Vemos a toda la humanidad en rebelión contra Dios. ¿Qué cuadro del libro de Génesis el que tenemos? Y esta es la sección de Génesis del libro de los Salmos. El hombre fue creado perfecto, el primer Adán en el jardín de Edén. ¿Y qué ocurrió? Él se convirtió en un hombre rebelde, huyó de Dios. Ya no busca a Dios, sino que trata de apartarse de él. No tiene capacidad para él. Vemos ahora que los hijos de Adán, la humanidad, si se nos permite, se encuentra en este Salmo 2. El Salmo 2 ha sido llamado el drama de las edades. No solo ha sido llamado eso, sino que contiene una declaración decisiva en cuanto al resultado de los hechos y las fuerzas que están en operación en la actualidad en el mundo. Este Salmo está separado aquí no tanto como uno separaría un drama o una representación teatral, sino como un programa de televisión. Aquí uno tiene una cámara en la tierra y otra cámara de televisión en el cielo. Eso es algo bastante dramático, ¿verdad? Porque en nuestros propios días hemos podido apreciar una cámara de televisión en la luna. Pudimos ver fotos de la luna y eso es algo muy emocionante. Y también pudimos apreciar algunas fotos enviadas desde el planeta Marte por un artefacto mecánico que aparentemente está rotando alrededor de ese planeta. Eso también es muy emocionante. Pero aquí tenemos una cámara de televisión en la Tierra y otra en el cielo. Y el programa se desarrolla de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos que el hombre, la humanidad, se presenta ante la cámara y entonces podemos observar lo que ocurre a través de la cámara de televisión que está en la Tierra. tenemos a este pequeño hombre representando su parte, como Shakespeare lo dijo, pequeño hombre que se pavonea en su diminuta actuación en el estrado de la vida y luego desaparece. Aún las personas no permanecen aquí por mucho tiempo. 70 años es aparentemente un buen lapso para cualquier persona en este mundo. Y en realidad la humanidad no ha estado en este mundo, en esta tierra, por mucho tiempo. La humanidad es, podríamos decir, algo que ha llegado un poco tarde a la escena. El hombre realiza su pequeña representación y la cámara de televisión en la tierra se apaga. Se enciende ahora la cámara de televisión en el cielo y Dios el Padre tiene algo que decir. Luego la cámara se mueve hacia la derecha de Dios y allí enfoca al Hijo de Dios, quien también dice algo. Luego la cámara de televisión en los cielos se apaga y se enciende una vez más la cámara en la tierra. Y la última palabra es dada de parte de Dios por el Espíritu Santo en la tierra. Y Él da una palabra de advertencia y de llamado a la humanidad aquí en este mundo. Ahora, con esto en mente, miremos este programa de televisión. Se enciende la cámara de televisión en la tierra y la humanidad está en escena y es hora para que la humanidad represente su parte. Ahora, ¿llegará la humanidad a ser una persona noble en su relación con Dios? Bueno, observemos. Leamos el primer versículo de este Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Vemos aquí que las naciones del mundo se reúnen y sus gentes, las multitudes, se están congregando y ellos piensan cosas vanas. En realidad esta palabra vano quiere decir vacío. Cualquier cosa que los haya reunido a ellos en este gran movimiento de protesta nunca llegará a cumplirse. Está completamente vacío. Todo es producto de un sueño que nunca será realidad. Pues bien, veamos lo que es. Veamos el versículo 2 en su primera parte. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Ahora, este es un movimiento de protesta bastante diferente. No es producto de algún grupo minoritario, sino que proviene de un grupo ya establecido. Aquí se encuentran los reyes, los gobernantes políticos, y los príncipes que aquí se menciona son los guías religiosos. Todos ellos aquí están unidos al unirse la política, la iglesia y la religión. Ahora, ¿qué es lo que los reúne a ellos en esta ira y furor tan grandes y esta cosa vacía? Pues lo alarmante es que se reúnen contra Jehová el Señor y contra su ungido. Ahora, ellos están unidos contra Jehová y contra el Mesías, porque esa es la palabra aquí utilizada. Y esa palabra Mesías, que se llevó al Nuevo Testamento en el griego, es Christos. Y nos llega en nuestro idioma castellano como Cristo. Aquí pues tenemos un gran movimiento, un movimiento mundial contra Dios y contra Cristo. La pregunta siempre ha sido, ¿cuándo comenzó este movimiento? Pues bien, este movimiento comenzó hace más de 2000 años, se nos dice allá en el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí se nos dice de la primera persecución que sufrió la iglesia, y cuando los apóstoles fueron liberados, ellos regresaron a la iglesia, y la iglesia elevó entonces su voz y dio gracias a Dios, y luego mencionaron este salmo, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ahora, ¿cuándo comenzó todo esto? Bien, no se nos deja que utilicemos nuestra imaginación en esto. El Espíritu de Dios nos da la interpretación, y aquí la tenemos en el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 27. Leamos. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Aquí vemos a los gentiles con sus guías, su religión con sus guías y los gobernantes políticos y religiosos, todos reuniéndose contra Dios y contra Cristo. Ahora, esto es algo que parece increíble y alguien quizá diga, bueno, es algo difícil para mí creer eso en este momento. Yo no creo que el mundo esté contra Cristo. Bueno, observemos esto, amigo oyente. Este movimiento comenzó cuando Herodes y Poncio Pilato se hicieron amigos y por primera vez los gobernantes religiosos y Pilato se pusieron de acuerdo y Jesucristo fue clavado en una cruz. Eso inició el movimiento que creció de tal manera que llegó a nosotros a través de los siglos y que finalmente culminará en un poderoso crescendo sobre esta tierra, una rebelión gigantesca de todo el mundo contra Dios y contra Cristo. Muchos de nosotros creemos que encontrará su punto final durante el tiempo de la gran tribulación, después que la iglesia haya sido llevada, quitada de este mundo. Y eso es un poco difícil de creer para la gente en la actualidad. Nosotros podemos decir, gracias a la información que tenemos en este libro, de la dirección que está siguiendo este mundo, que debemos utilizar muchos detalles aquí para aclarar todo esto. Pero quisiéramos añadir aquí que el mundo en la actualidad no está opuesto a un Cristo, a un Jesús liberal. El Jesús del liberalismo nunca vivió y creemos que eso lo podemos probar porque no tenemos ninguna información de él. El Jesús del liberalismo no nació de una virgen, no hizo ninguna clase de milagros, tampoco murió por los pecados del mundo y no resucitó de la tumba. El único Jesús que vivió está mencionado aquí en la palabra de Dios y Él tuvo un nacimiento virginal, Él hizo milagros, Él murió por los pecados del mundo y se levantó nuevamente de la tumba para nuestra justificación. Ahora, ese es el único Jesús del cual tenemos documentación histórica. Pero el Jesús del liberalismo es un producto de la imaginación. Él es el Jesucristo superestrella y toda esa clase de cosas que agrada al hombre del mundo. Pero al Jesús de la Biblia, ellos no están preparados para aceptarlo aún. El día de hoy tenemos a grandes naciones que están edificadas bajo una política, una filosofía de ateísmo que no es simplemente neutral, sino que es un ateísmo activo, una oposición contra Dios, y eso es fuera de lo común. Y es algo que se desarrolló durante nuestra época, por lo menos durante los días de muchos de nosotros, y son ateas. Las grandes naciones del pasado nunca fueron ateas. Ellas fueron naciones politeístas, es decir, adoraban a muchos dioses, pero nunca fueron ateas. Existe ahora una oposición activa contra Dios y contra Cristo. Ahora usted me pregunta, ¿y cómo es eso? ¿Cómo lo podemos demostrar? Bueno, aquí lo tenemos. Veamos el versículo 3 de este Salmo 2. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Bien, Dios ha puesto ciertas ligaduras sobre la humanidad. Quisiéramos mencionar algunas de ellas. El matrimonio es una. Los hombres en la actualidad están tratando por todos los medios a su alcance de librarse del matrimonio. Dios no lo dio simplemente para los creyentes, sino que Él dio el matrimonio para toda la humanidad, para el bien de ella. Él no lo dio simplemente para herir a la humanidad. Fue Dios quien los hizo varón y mujer, y creó en ellos un amor del uno para con el otro. Cuando Dios creó a la mujer, ella fue creada para ser una ayuda idónea para el hombre, y eso quiere decir que ella es la otra mitad de él, para que respondiera al hombre, para que éste fuera completo. Fue Dios quien trajo esa relación maravillosa de amor a este mundo. Pero en la actualidad, los hombres quieren librarse de esta obligación del matrimonio. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, dicen. También en la actualidad quieren librarse de los 10 mandamientos. Quieren quitarse de encima las leyes de Dios, leyes que protegen la vida humana y que protegen la humanidad y que considera que hay algunas cosas que son sagradas. Dice que algunas cosas son correctas y que otras están equivocadas, están mal. Contra eso es que los hombres se están rebelando. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en cuanto a esto? Bueno, esa cámara de televisión se apaga ahora. Esta es una cosa terrible la que está teniendo lugar en la tierra. Amigo oyente, este es un mundo malvado en el cual usted y yo vivimos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Bueno, leamos el versículo 4 de este Salmo 2. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Esa risa de Dios no es una risa de humor, aunque Dios tiene un sentido del humor. Lo que tenemos aquí es una risa causada al ver lo ridículo que todo esto es. Pues imagínese usted a este pequeño hombre osando rebelarse contra Dios, presentándose ante Él y sacudiendo su puño contra el cielo y diciendo a Dios que salga a pelear contra Él. Y Dios se ríe. Es tan ridículo, amigo oyente, esta pequeña e insignificante humanidad aquí abajo, no interesa quién sea, puede dárselas de muy importante y usar palabras grandes tratando de inflarse y soplar para poder derribar la casa. Pues bien, hay muchos de esos seres inflados por todas partes en el presente. Pequeños hombres que están hablando de su oposición contra Dios. Y ellos están haciendo eso, pero no van a durar mucho. Usted probablemente recordará a alguno de esos personajes de fama mundial que acostumbraban a hablar mucho contra Dios, pero ya no los oímos decir nada. Tenemos también en nuestras naciones a muchos políticos que hicieron grandes declaraciones en el pasado y de los cuales ya no oímos ni una palabra. debemos decir que este pequeño hombre ha representado su insignificante parte en el escenario de la vida, y es algo ridículo que se esté oponiendo a Dios. Dios se ríe de eso. ¿Y qué es lo que va a hacer con él? Pues Dios continuará con su programa, y su programa es el de poner a este rey sobre el Monte Santo. Dios tiene un gran propósito y él lo va a realizar. El Señor Jesucristo habla ahora y la cámara de televisión lo enfoca. Leamos el versículo 7. Dice, «Yo publicaré el decreto». Aquellos que me están escuchando en este momento y que están familiarizados con la teología, saben que el Señor Jesucristo es quien ejecuta todos los decretos de Dios. Y aquí se nos dice, «Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy». Quisiéramos que usted preste atención a esto, amigo oyente, y que escuche cuidadosamente porque hay quienes dicen que Jesús es un predicador, que Él nació como cualquier otra persona, pero eso no es lo que la palabra de Dios está diciendo. El apóstol Pablo en su gran sermón en Antioquía de Pisidia, y creemos que ese fue uno de los mejores sermones que Pablo predicó, dijo lo siguiente, y aquí tenemos la interpretación del Espíritu Santo de lo que se quiere decir aquí por medio de esta declaración del Salmo 2. Pablo dijo, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Escucha atentamente, amigo oyente, esta es la interpretación de la resurrección de Jesucristo. Esto lo tenemos allá en el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 33. Escuche. Resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora, ¿lo engendró en su nacimiento en Belén? No, amigo oyente, él no está hablando de eso. Lo engendró sacándolo de la tumba de José en la resurrección. De eso es de lo que está hablando aquí. No tiene ninguna otra referencia a lo demás. Y volviendo ahora al Salmo 2, leemos en el versículo 8, «Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra». Y este no es un texto misionero, a propósito. No tiene ninguna referencia al programa misionero de la actualidad, porque nos podemos dar clara cuenta de lo que él está diciendo en realidad. ¿Cómo tomará él posesión de las naciones del mundo? ¿Predicando el Evangelio? No, no, amigo oyente. Escuche lo que dice aquí el versículo 9. «Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás». Esa es la manera en que él regresará por segunda vez a la tierra para apagar la rebelión. Ahora, a la gente no le gusta eso, pero usted puede leer en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Él vendrá a hacer la guerra. Ahora alguien quizá diga, bueno, yo pensaba que él era el príncipe de paz. Amigo oyente, para poder hacer paz en esta tierra, hay que apagar toda la rebelión, y eso es lo que él va a hacer. Creemos que esto es algo práctico, es simple y básico, y lo podemos comprender muy bien ya que pone el dedo en la llaga. De la única forma en que usted podrá apagar una rebelión en este mundo es que él venga y se haga cargo de todo. Él los castigará. Aquí dice que él será quien haga eso. No me pida que yo presente disculpas por eso, amigo oyente. Ahora el Espíritu Santo es quien habla en el versículo 10 y dice, «Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra». Sus mensajes siempre han sido dirigidos a los gobernantes de este mundo. Al comienzo con Faraón en Egipto, cuando José era su primer ministro. Daniel fue el primer ministro de Nabucodonosor en Babilonia, y más tarde lo fue de Ciro, rey de Persia. Dios ha presentado sus mensajes a través de ellos a estos gobernantes, y Él tiene un mensaje para nosotros en la actualidad. En el versículo 12 podemos leer en su primera parte, «Honrad al Hijo para que no se enoje». Un profesor de un seminario teológico, el doctor George Gill, acostumbraba a decir que esta era la forma del Antiguo Testamento de decir, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». Y eso es lo que el Espíritu de Dios está diciendo al hombre en la actualidad. Cree en el Señor Jesucristo. Usted recuerda que alguien vino y lo adoró y le dio un beso al Señor Jesús aquí en la tierra. Fue Judas. Y usted recuerda que aún en el último momento el Señor Jesucristo le dijo, «Amigo, ¿a qué vienes?». Él le podía decir a Judas, «Tú has cumplido con la profecía. Quizá has sido predestinado a traicionarme, pero no has sido predestinado a perderte. Aún te puedo llamar mi amigo, y tú puedes cambiar ese beso de traición por un beso de recepción». En el versículo 12 de este Salmo 2 leemos, «Honrad al Hijo para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Usted puede poner su confianza en Él, amigo oyente. Eso nos indica que usted tiene algo que hacer con el Señor Jesucristo, no importa quién sea usted. O usted viene a Él y le recibe como su Salvador, o algún día usted tendrá que presentarse ante Él en su presencia para ser juzgado. Él o viene su Salvador, o bien será su juez. No puede ser ambos. Él tiene que ser uno solo. Usted lo puede tener hoy como su Salvador. El Espíritu Santo en este mismo momento le está diciendo a usted, honrad al Hijo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y aún se pronuncian estas palabras, bienaventurados todos los que en Él confían. Este es un plan maravilloso, amigo oyente. Tiene su mirada puesta en la segunda venida de Cristo y también mira hacia el pasado y observa la primera llegada de Cristo. Dios le levantó a Él de entre los muertos y Él está sentado hoy a la diestra de Dios y algún día vendrá a establecer su reino. Este es un salmo maravilloso. Amigo oyente, estamos ya al final de este programa, pero no deseamos concluir sin antes invitarle una vez más a que usted tome el paso decisivo de aceptar en este momento a Cristo Jesús como su Salvador personal. El Señor Jesucristo está esperándole con los brazos abiertos. Él desea darle la salvación. Él ya ha tomado el paso inicial, pero usted tiene que tomar el paso decisivo. Usted tiene que acudir a Él. Usted tiene que acercarse a Él y decirle, «Señor, ven a mi corazón. Entra en Él. Sálvame». Hágalo ahora, amigo oyente. Acuda al Señor Jesucristo y puedo asegurarle que no se verá defraudado. Ábrale hoy las puertas de su corazón y sea salvo por toda la eternidad. Dios le ayude a hacerlo. Y así concluimos nuestro estudio de este Salmo 2. Dios mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos nuestro recorrido por este libro de los Salmos y vamos a observar lo que nos dice el Salmo 3. Le invitamos, pues, a que nos acompañe. Será, pues, hasta entonces, amigo oyente, que Cristo sea desde hoy su amado Salvador, es nuestra ferviente oración. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.